para que estemos aquí. Cada uno sabe a qué abuela, a qué abuelo, a qué hermana, a qué hermano, a qué padre y a qué madre convocar. Los convocamos y los traemos a este lugar para que en conjunto pidamos permiso a los guardianes de este lugar, a los guardianes de este territorio, con la intención de abrir nuestro ser para compartir saberes, para recibir saberes, para sentirnos en comunidad, construyendo la reciprocidad. Con el objetivo, guardianes, pedimos permiso, los convocamos para que estén presentes. También convocamos y habilitamos a los duendes de la alegría, a los duendes del amor, en momentos tan dolorosos para todos, es necesario construir la reciprocidad con amor, porque todos creemos que podemos construir un mundo distinto. A continuación, le pedimos a Caradita Taindé, Dalmacio Ramos, del pueblo Mega Guaraní, que nos dé un saludo. Y a Tata Polo, que nos comparta el Nahual del día. Asamblea Mundial por la Salud de los Pueblos. Gracias, dos veces, dicen tus nietas y tus nietos aquí, frente a la Sagrada Chacana, frente a ustedes que nos representan al universo, que representan a la Madre Tierra. Gracias, aquí que estamos cerca, a un paso del Sagrado Mar del Atlántico, corazón del Mar del Atlántico. Gracias por escucharnos, gracias porque ya vinieron todas y todos. Gracias porque estamos listos para reflexionar, para discutir, para debatir los grandes problemas de la salud que tiene la Madre Tierra, de la salud de los pueblos. Estamos buscando la solución, pero también no nos olvidamos aquí de toda la medicina ancestral que nos han legado. Gracias 2-3 veces, corazón del cielo, corazón de la Madre Tierra. Aquí los invocamos desde este lugar, aquí los llamamos sagrados creadores, hacedores de la vida, sembradores de la vida. Le damos los buenos días. Se grita la palabra, Rispiaco, lo palabra, Rismucané, Junjuna, Cubu, Cupacu, Ishbaquialo, Dijuncho, Buen Brifunba. Junjutan, Chuoche, lo palabra, Rican, Janila, Matioscan, Cuculcan, Tepeu, Cucumar. Buenos días, sagrados rayos, ustedes hacedores de la sagrada lluvia, trabajadores de la sagrada lluvia. Buenos días al espíritu de la medicina de todos los pueblos, la medicina que nos han legado en las manos de las nanas comadronas, en las manos de los terapeutas, en las manos de los promotores de salud, en las manos de los médicos, de las médicas y de todas y de todos que trabajan la salud. Gracias 2-3 veces, dicen tus hijos y tus hijos. Nahual Can, Nahual To, Nahual Ab, Nahual No, Nahual Imosh. Encamínanos, ábrenos el gran camino, así como el camino del oriente al poniente, del sur al norte. Por favor, ayúdenos, dicen tus nietas y tus nietos. Aquí vamos a encontrar las soluciones de las necesidades que tienen tus pueblos del continente de Abiyala y de los 5 continentes del sagrado mundo. Canila Malkiosh, Ajabutush, Ajabutush, Ajabutush, Ajabutush. Aquí nuevamente les decimos, todos por favor, buenos días corazón del cielo. Buenos días corazón del cielo. Buenos días corazón de la Madre Tierra. Buenos días corazón de la Madre Tierra. Buenos días corazón del viento. Buenos días corazón del viento. Buenos días corazón del agua. Buenos días corazón del agua. Buenos días corazón del fuego. Buenos días corazón del fuego. Gracias, Tata Polo. Le vamos a dar la palabra a la compañera Adriana Chuicaleo Curruinca, representante del pueblo nación mapuche. Marmay Chicomche, Marmay Bulamir, Marmay Compuñaña, Pemangan Kumene Wenfachiantu, Pemangan Kumene Rupumo con medicina natural. Pues aquí me le hago a Kucham, Peumange, Kumne, Ata, Gulu, Petantú, Tawaramu, Upape, a lo que para pues aquí Kucham. Me metí pingata, Guardia, Melenta, Compulañé, Compuñañá, Pichqueche, Pichizomó, Walmapu, Lasquelme, Ulanilme, Uminenchenta, Miñoque, que me le buen, que me le buen alum, que me le len al. Antuk, Menelam Lafken Meota, Pumaneta Mañu, Kakumete, Ulupe, Tantu, Tripantu, Inita, Femechivingata, Ulu, Mañu, Mai, Compuche, Compulamien, Pumanen, Gumenuel. Cada pueblo trae los elementos comunes de sus rituales para recordarnos más, una vez más, que somos naturaleza. Somos agua, tierra, viento, madera, metal, fuego. Que somos parte de un entramado vital. Que somos vida dentro de la vida, como nos decía siempre el querido Julio. Somos comunidad, parte de un pueblo que sufre las muertes de las guerras injustas, que sufren las consecuencias de un capitalismo salvaje, extractivista, genocida, ecocida, que provoca hambre y exclusión de la mayoría de los pueblos. Pero también somos parte de este pueblo que se rebela frente a las injusticias, que resiste y que canta, que sueña otros mundos posibles con el horizonte hacia el buen vivir. Y especialmente somos un pueblo esperanzado que celebra y que recrea la vida. Por eso les queremos decir que estamos muy felices, porque en cada uno de nuestros encuentros hay celebración. Porque en estos encuentros ponemos todos los sentidos, ponemos la mirada, la escucha, ponemos el abrazo. Y en estos encuentros justamente encontramos la fuerza, el coraje y la paz para seguir caminando y para seguir viviendo. Every people brings together rituals that remind us that we are nature. We are water, we are earth, we are air, we are wood, we are fire. That we are part of life, that we are within life. We are a community that is part of the people, people that suffer because of unfair wars, that suffer because of extractivist capitalism, genocide, ecocide, and other things that create hunger, exclusion to the majorities. احنا الناس جزء من المايه اللي حوالينا جزء من الخشب من الميه من النار احنا جزء من المجتمعات اللي بتعيش على الارض وان احنا بنعاني من المشكلات زي التطهير العرقي زي تجريف الاراضي والتنقيب في الارض But we also want to tell you that we are part of these people that confront injustice, that resist, that sings, that dreams with other worlds that are possible, with a perspective and a look towards buen vivir, towards living well. بس احنا برضو جزء من المقاومة وجزء من الحلم في المستقبل أفضل بوجودنا مع بعض. We are the people full of hope that celebrate and create life and this is why we want to say that we are happy. We are happy that we are here in this celebration because being together is when we can exchange our looks, we can listen to each other, we can feel together, and through this find the strength, find the courage and peace so that we can continue working together, continue struggling and continue living. احنا برضو جزء من الناس اللي بتحلم بالتغيير وجودنا مع بعض بيدينا القدرة وبيدينا الشجاعة على التغيير والحلم بمستقبل أفضل. Y así con la alegremia bien alta invocamos estos cinco elementos. Son cinco continentes. Serán cinco los ejes de trabajo. Son cinco los sentidos que ponemos. Cinco asambleas y cinco días de encuentro. And this is how we are going to celebrate with the number five. Five elements, five continents, five areas of work, five assemblies, this is the fifth assembly, and 5 days of meeting. احنا هنا بنجتمع في اطار الخمس حاجات ديت الخمس مواد والخمس قارات والاسمبلي الخمسه والاسمبلي 5 ايام. Para hacer realidad que ya estamos vivenciando la quinta asamblea, le damos bienvenida a los compañeros y compañeras del continente africano, que los traigan junto con el elemento tierra sus ofrendas. Aplausos, continente africano, en esta quinta Asamblea Mundial. And to start the assembly, we welcome the continent of Africa who are going to bring us their offerings to. Y ahora damos la bienvenida a los representantes de Oceanía junto al elemento agua. Bienvenidos, compañeros. Agua que purifica, que corre por nuestro cuerpo, que llena el cauce de ríos y arroyos, que limpia, que da la humedad a nuestras plantas. Agua que hay que defender porque es agua para la vida. Y el éter. Y se van presentando en este gran. Ya vamos a ver. Bienvenida a los representantes de Europa con el aire. We now invite the representatives of Europe to the element of the air to also participate. Y ahora sí, celebramos. Y ahora, bienvenidos y bienvenidas, bienvenidos también a los pueblos de la Vía Yala, que representa el éter. Mientras se van acercando, queremos decir que el éter es la unidad, es el que integra, que reúne y que congrega todos los elementos, la transformación del uno todo y que une todo y que se hace en diversidad de colores, de olores y sabores. We now call on the people of the Americas or of Vía Yala to bring the ether, the element that brings all of them together. Por último, le damos la bienvenida a las semillas, a la canasta viajera, a las semillas que desde cada rincón del mundo viajaron en la canasta viajera y se hacen presentes aquí, en esta quinta asamblea, que es la tierra soñada para sembrar, para seguir sembrando. Todas y todos somos semillas y queremos florecer y multiplicar esperanza, alegría, salud, alimento, lucha, paz. Damos un gran aplauso. Y así ya estamos todos presentes, los elementos, las comunidades y desde las semillas los pueblos que se encuentran para el buen vivir. Estamos unidos, alegres, plenos, radiantes. Somos pueblos que se miran y se abrazan desde el alma, desde el corazón. Y para reencontrarnos les vamos a pedir que comencemos a formar rondas concéntricas alrededor del espacio ceremonial y que empiece, África. África, un círculo. We are all present. The communities, the people, we are going to now, we are all happy. We are full and we are going to have the opportunity to make circles, to link to each other through these circles, and we are coming with the first circle that is going to be Africa. So we call friends from Africa to come to the center of the circle. Luego de África, en el primer círculo, pedimos que abrace Oceanía por fuera, luego Europa y luego Asia. And then behind Africa, we y nosotros más afuera Oceania, abrazamos todo. In the next year, after Oceania, we will invite Europe and finally Asia. Ah, todos los compañeros. Sí, okay. Entonces, a ver, repetimos. Primero África sería el primer círculo, ¿verdad? Ah, bueno, si son poquitos, completamos, ponemos corazón en África. Luego sigue Asia. Asia. Asia. Asia. Luego Oceanía. Oceanía. Todavía nosotros no. Todavía no, nosotros quedamos. So, to explain again, rodeamos a todos. We have to have a first circle that is going to represent Africa. In the first circle, we are not going to have people from the other continents, except from Argentina. So we invite people from Argentina to come to the first circle to join people from Africa. Para el primer círculo vamos a tener a África y lo van a completar compañeros de Argentina. Por favor, compañeros argentinos, si pueden venir para el centro para completar el círculo de África. Ese primer círculo de África lo va a rodear el círculo de Oceania. Then around the people of Africa, we want to have friends from Oceania. So after Africa, we will have the round of Oceania. So friends from Oceania, please come behind Africa. Y compañeros de Latinoamérica, si se pueden sumar al círculo con los compañeros de Oceania, para que tengamos un segundo círculo alrededor de África. Oceanía. Así vamos. So we have two circles, and the third circle will be the circle from Europe. Friends from Europe, please come on the third line. And then behind Europe, we want Asia. So we want the friends of Asia to come around the fourth circle. That's the European fair. And from Latin America and Africa, Argentina, we will join the circles together. Vamos a join the circles, please. Se sumen todos a los círculos, por favor. Vengan a sumarse a los círculos. A la madre tierra, a todas sus comunidades, para hacernos cada vez más una chica siempre, una comunidad elevada. Para hacer posible la salud de los pueblos por el buen vivir, ya. Ahora le invitamos a cantar una canción donde está el Seba. Y en la Asamblea Mundial, el buen vivir que amena. A ver. Somos la Quinta Asamblea Mundial, el buen vivir que amena. Somos la Quinta Asamblea Mundial, el buen vivir que amena. Avanzando, ah, para allá. Bailemos finalmente. Somos la Quinta Asamblea. que siempre sí para allá. Termina, mami, hay que meterte. Hola, hola. Qué lindo. Ni para allá ni para acá. No, ya, ya. ¿Dónde? Sí, hijo. ¿Carmen, la viste? Ah, mira. ¿Qué tal? Bien, Chiapas. Bien. Con la fuerza del sol, de la luna, de las estrellas, de la tierra, del fuego, del aire, estamos aquí. To all of us, with the strength of the sun, of the moon, of the water, of the fire, of the sacred Mother Earth, we are all here. Please receive with your hands. Con sus manitos arriba. Estamos aquí de distintos pueblos, de distintos lugares, y estamos vivos, y estamos aquí para celebrar la vida, para celebrar las luchas, para celebrar el territorio. We come from different indigenous nations, and we have come here to celebrate that we are alive, to celebrate life with joy, with gratitude, with our strength, and with our struggle for life. Que sea una asamblea plena de fortaleza, de lucha, de valentía. May it be an assembly full of strength, courage, bravery, with love from our hearts, with love for Mother Earth, with love for each other. Desde nosotros, de nuestros corazones y para nuestra Madre Tierra con todo amor. Sumapunche Cachu, que sea un buen tiempo. Ayúdenme a decir, help me say. ¡Hayaya Quinta Asamblea! ¡Hayaya Quinta Asamblea! ¡Hayaya People's Health Movement! ¡Hayaya People's Health Movement! ¡Hayaya Movimiento por la Salud de los Pueblos! ¡Hayaya Movimiento por la Salud de los Pueblos! Bueno, le damos la bienvenida y ya vamos a empezar el acto inaugural. Muchas gracias.